Efectivamente, señores, una nueva zambomba a la que acude Radio Popular, parcelas 17 y 18, puerta número 7, en la avenida Tomás García Figuera, en el polígono de San Benito. Como siempre, la acogida es maravillosa por parte de todos los vecinos de este bloque y al mismo tiempo también de los próximos que han venido hasta esta casa. Estamos aquí en el patio interior del bloque. Hay un silencio ahora mismo impresionante, pero ustedes, señores oyentes, van a comprobar cómo dentro de unos segundos este silencio se va a romper con los aires navideños de esta fiesta típica jerezana, de esta zambomba que entre todos queremos recuperar, o al menos que no se pierda. Señores, felices Pascuas a todos y cuando ustedes quieran. Avenida Tomás García Figueras, parcelas 18 y 19, puerta 7. Una zambomba increíble. Un patio interior abarrotado. Vecinos de todas las edades asomados a las ventanas. Paredes decoradas con guirnaldas y banderas de España y Andalucía. Pestiños, alegría y una convivencia que, como en todas las zambombas, viene a romper los pequeños roces vecinales del año. Vamos a hablar ahora con la persona que nos dio el aviso de la celebración de esta zambomba. Ella es Juana Ramos. Buenas, buenas, Juana. Buenas. Bueno, ¿este es el primer año que organizan ustedes esta zambomba? Sí, el primer año, yo que vivimos aquí de no sé. Ah, ¿que es el primer año? Bueno, el primer año, el año pasado también, pero el año pasado no teníamos ambiente. Bueno, ¿y cómo salió la idea esta de hacer la zambomba? Pues nada, que yo me acordé de ti porque yo soy una entusiasta de ustedes y me gusta esto. Y acordamos entre todas. Todos los vecinos lo han visto bien hecho, ¿no? Todos hemos colaborado y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Aquí además hay gente joven, gente mayor, niños, de todas las edades. Yo la primera, que soy más vieja ya, que un loro. Y además a todas las dos. Pero para las personas mayores, esto de las zambombas es muy importante, recuperar esto, ¿no? Esto es una cosa importantísima porque ya ves, nos acordamos de los tiempos nuestros, que tan perdidos los tenemos ahora. Claro, lo importante es que esto todos los años se haga, no sea este año solo. Todos los años. Y no solamente la zambomba, que para la Cruz de Mayo tiene aquí su sitio de honor, ¿eh? En este mismo patio. Sería una idea muy bonita también, muy ¿eh? Bonita. Que sería una idea muy bonita eso muy de la bonita, Cruz de Mayo. Lo vamos a organizar y lo vamos a hacer también. Bueno, ¿y ustedes cómo se llevan a lo largo del año aquí los vecinos? Estupendamente, nada de bien. Unos vecinos todos dentro de lo que cabe, estupendo. ¿Han ensayado antes estos villancicos? Nada. ¿Todo espontáneo? Espontáneo todo, de momento. Y todo lo que se ha hecho espontáneo. Muy bien, Juana, pues muchas gracias. Ahora seguiremos charlando porque vamos a grabar también este villancico que ahora está sonando y casi sin ensayo, de esta manera espontánea, no casi espontánea, sino espontánea, está surgiendo en esta zambomba. Decenas de personas nos rodeaban, nos abrazaban, nos querían hablar todas a la vez. Nos invitaban a pasar a sus pisos, a tomar un pestiño, una copa, una tapa. Nos demostraban con hechos que nos quieren. Esta es la bendita gente de nuestras barriadas que, aun con tantos problemas cada día, son capaces de unirse en una zambomba navideña, cantar y reír y tocar una pandereta y bailar si es preciso y arrancarse por bulerías navideñas y decorar una casa entera con motivos de la Navidad. Así es Jerez. Así son de increíbles y de inenarrables las zambombas jerezanas. Vamos a conocer la opinión de los hombres aquí presentes en torno a esta zambomba. Nuestro compañero Bernardo Linares hace una ronda de opiniones en este sentido. Efectivamente, aquí tenemos varios hombres, que primero vamos a empezar con el hombre de la zambomba. ¿Cómo se llama usted? Antonio Marqués. ¿Ha tocado usted mucho de la zambomba? Joder, chico. De chico, esto de la zambomba, hacía mucho tiempo que usted no vivía esta vivencia, o sea, diremos... Por lo menos 25 años, digamos, más de esto. 25 años. ¿Usted antes había vivido la zambomba? Señor. Y bien, ¿qué diferencia había usted en la zambomba anterior a la zambomba de hoy día? Yo no he dado ninguna, no hay ninguno que cante, ninguno que toque, ni nada. Había antes, con esto de los patios, ¿se acuerda usted de los patios estos que había, los patios de vecinos? Los patios de vecinos, ¿había más convivencia entre los vecinos? Un montón menos. Pero mucho menos que ahora. Ahora no tenemos amigos, no tenemos nada ni nada. Ahora cada uno va por su puerta. Hoy prácticamente los vecinos parece ser que son unos desconocidos, ¿no? Exactamente. Ahora que nosotros vecinos aquí lo llevamos bastante bien. Esta parte lo llevamos todo muy por las manos. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Su nombre, por favor. Alfonso Girardo. ¿Ha vivido usted antiguamente las zambombas? Toda la vida. Toda la vida. ¿Desde cuándo no va usted una zambomba? ¿Cómo que de cuándo no? O sea, ¿de cuándo no vive usted la zambomba? ¿Hace mucho tiempo que no organizaba o iba a una zambomba? Ah, todos los años. Bueno, pero estos años atrás también ha ido usted a zambomba. Todos. ¿A dónde lo organizaba? Pues en mi casa, en casa de los amigos, en fin, siempre. ¿Qué ve usted mejor, la zambomba antigua o la zambomba actual? Las antiguas son más, o sea, más, las de ellos más zambomba, ¿no? O sea, ¿pero por qué? No sé yo, porque tiene otras cosas, ¿no? ¿Había más convivencia entre los vecinos antiguamente? Yo lo veo igual que ahora, ¿no? Igual que ahora, ¿no? O sea, que aquí los vecinos de este bloque, por ejemplo, pues están muy compenetrados. Ya lo estoy viendo todo. Y porque no cabe, sino más bien. De acuerdo, pues muchas gracias, ¿eh? Su nombre, por favor. Francisco García Lordán. Francisco García. Don Francisco, ¿a usted le gusta la zambomba? Sí, que me gusta. ¿Usted lamenta que esto se haya estado perdiendo? Yo sí, que lo lamento mucho. ¿Por qué? Que se haya perdido todo esto. Y como diga así, se perderá más todavía. Usted antiguamente ha vivido zambomba, como es lógico. Mucho. Ha vivido. ¿Ve usted la zambomba anterior mejor, más convivencia entre los vecinos que hoy día? Y mucho más, mucho más. ¿Por qué? Porque antes era tocada vecinos y hoy son bloques y hoy no. Los vecinos, como no ven por la cadena, no ven ni vamos, en ningún lado. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Que quiere bajar, dice que no puede. Ya, no, venga, vamos a otro billetico, ¿no? Thank you. Bueno, vamos a seguir oyendo impresiones de las señoras que están aquí llenando este patio interior. ¿Usted cómo se llama? Yo, María Labrador. María. María. Bueno, ¿qué? ¿Está usted contenta con la zambomba? ¿No? Oh, contentísima. ¿Usted hacía mucho tiempo que no veía una zambomba? Dos años. Dos años, ¿no? Pero las zambombas que se hacían antiguamente, todo el mundo nos cuenta que eran muy bonitas y distintas a esta. Muy bonita, muy antigua y todo muy bien. Y todo se fue perdiendo, ¿no? Todo se va perdiendo, todo. Total, que esto... Está... Yo no quiero que se pierda. Exactamente. Esto es bonito y usted cree que no debe perderse. No, que no se pierda, que está muy bonito. Muy bien. ¿Cómo se llama usted, señora? Juana Casado. Juana. Casado. Muy bien. ¿Usted canta? Me ha dicho que cantaba antes villancico y todo, ¿no? Bueno, yo cantaba unas veces, pero vamos. Pero no ha ganado premio nunca, ¿no? No ha ganado premio. Bueno, ¿está usted contenta con la zambomba? Estoy contenta. A mí me gusta mucho el jaleo. ¿Le gusta esto, no? Me gusta el jaleo. Es un ambiente bonito, ¿verdad? Muy bonito. Eso no se va a perder nunca. Los balcones. Sí, ya me he dado cuenta que están todos iluminados y además hay gente en todos los sitios. Esto de verdad, una cosa tan bonita es una expectación que nos hace emocionarnos. ¿Cómo se llama, por favor? Manoli Ortiz. ¿Qué opina de esta zambomba? Que está muy bien, está muy bonito todo esto. ¿Qué es el atractivo principal que usted le encuentra a esto, lo que más le está llamando la atención? Las palmas y lo bien que canta todo el mundo. ¿Cómo se llama? Ani, ¿qué le parece esta zambomba? Pues está muy bien organizada. ¿Sí? ¿Te gusta? A mí muchísimo. ¿Pero por qué? Porque estamos todos reunidos y así nos llevamos mejor. Y los que están enfadados se juntan también. Exactamente, un momento, una oportunidad grandísima también para fomentar la convivencia. Señora, ¿cómo se llama? Yo me llamo Filomena González. Vive aquí también, ¿no? En el bloque 17. Se ha venido para acá, ¿no? Yo soy la madre de Paquito Jiménez, que está en Radio Eres. Ah, una cosa, ¿qué le parece esta zambomba? ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Bien. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Sí? Porque es lo natural de nosotros. Una cosa que se estaba perdiendo además, ¿no? Eso, está muy bonito. Muy bien, pues nada, a seguir cantando y nosotros vamos a seguir grabando por aquí estos villancicos. Esta es la zambomba que grabábamos días pasados en las parcelas 18 y 19, puerta 7 de la avenida Tomás García Figueras en el polígono de San Benito. Radio Popular ha querido este año recuperar con esta campaña puesta en marcha la zambomba, la fiesta típica navideña jerezana. Muchos niños, esta es la cantera, el día de mañana. Pero es que esto no, llevamos dos días ya matadas de trabajo y ahora esto no puede los ser. Los niños, por favor, porque los niños de la banda aquí están en la casa, los niños de por ahí están aquí. Bueno, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Carmen Aguilar. La vemos muy contenta con la zambomba. Ay, no, casi yo soy Castirazzi, la que ha conocido de todo, hijo de mi alma. De la organizadora también, ¿no? Ay, sí, hombre, por supuesto, no se canta, pero me gusta mucho esto. ¿Y cuál ha sido el motivo por el que ustedes se han decidido organizar esta zambomba? Hombre, porque esto no se puede perder. Estamos en Andalucía y esto es lo clásico. Una cosa además muy jerezana. Hombre, por supuesto. Me decían antes que no han ensayado ustedes ni un villancico. ¿Qué va? Si no nos dio tiempo. Perfecto. Si no nos dio tiempo, el lunes por la noche llamamos, ayer y hoy, hasta ahora trabajando. ¿Y lo que más le llama a usted la atención de la zambomba, lo que más le gusta qué es? La unión que hay, ¿verdad que sí? Sí. Todas las vecinas, las 16, las que no nos hablan, que todas juntas. Eso es lo bonito de verdad y lo navideño. Por supuesto. Muy bien, pues enhorabuena, ¿eh? Nada, que ahora nos tenemos ahí una copita de ustedes. Mira, claro, la tomamos con mucho gusto. Cuantito usted lo diga, ¿eh? Sí. Señora, no se disguste, ¿cómo se llama usted? Me llamo Palomares. ¿Qué? ¿Cómo es lo más bonito del mundo entero, que te mueras tú? ¿Estás contenta con la zambomba? No estoy loca, de aquí el vecino, lo más bueno del mundo. Palomares. Que canté por la radio, y yo como no sabía cantar, digo, yo soy Palomares, adelante. ¿No te acuerdas? ¿Pero qué pasa? ¿Está usted un poquito disgustada con la cantidad de niños que hay aquí? No, tengo contenta, pero es que se salgan un poquito para detrás. Y tengo mucho gusto con conocerte, que tenía una cara de conocerte, loca, de verdad. Bueno, venga, venga. Seguimos recabando opiniones de los vecinos que están aquí congregados en esta zambomba y que ofrece a ustedes Radio Popular. Bernardo Linares, de nuevo. Sí, vamos a recabar de nuevo, pero ahora en este momento a algunas señoras, pero aquí tenemos algunas jóvenes. Vamos, por favor, por favor, por favor, ¿tu nombre? Maricelo Vázquez. Maricelo Vázquez. ¿Te gusta la zambomba? Sí, es la primera vez que he venido. Bueno, ¿porque es que no ha tenido ocasión anteriormente o por qué? No, que no he tenido nunca ocasión. Bueno, ¿y qué te parece la zambomba? Está pareciendo muy bien. Muy bien. ¿Sí? Porque aquí las personas mayores siempre antiguamente les gustaban mucho las zambombas, que precisamente salieron muchos matrimonios en las zambombas. Eso, o sea que las personas nos lo han dicho claramente. ¿Tú qué crees sobre las zambombas, de verdad, de corazón? No sé, por lo que estoy viendo me está gustando el ambiente y eso me gusta. Un ambiente sano de compañerismo, sí. De vivencia entre los vecinos. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? María José. ¿Qué edad tienes? 17. ¿Tú habías estado anteriormente en una zambomba? No, esta es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y por qué? ¿Porque no ha tenido ocasión? ¿No la conocía o no te la habían dicho? Vamos, no lo conocía ni siquiera de nombre. No. ¿Y qué te parece? Está muy bien, además se recupera la tradición jerezana y me parece muy bien. ¿Y al mismo tiempo la convivencia entre los vecinos? Eso también es muy importante. Yo creo que es importante, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Otra chica joven, ¿tu nombre? Ángeles Muñoz Ferra. ¿Tú habías estado anteriormente en una zambomba? Pues no, había estado en muchas fiestas de esas, pero nunca en una zambomba. O sea, fiesta y tal, pero zambomba ninguna. No, ninguna. ¿Qué te parece? Pues estupendamente, porque esto ya de nuestra época, nuestros antepasados estuvieron bien, pero me alegra que vuelvan. Que vuelvan, ¿te alegra? Sí, me alegro. ¿Por qué? ¿Por la convivencia, el ambiente sano que vive? No, porque desde luego se olvida lo mal que está el tiempo y todo eso, y además se ve que la alegría de la zambomba y eso va muy bien a todo el mundo. De acuerdo, gracias. Señora, ¿su nombre, por favor? Magdalena Gallardo. ¿Usted había estado anteriormente en alguna zambomba? Muchísima. ¿Qué le parece? Estupendo, esto está estupendo. ¿Usted cree que se debía de rehabilitar de nuevo la zambomba? Ya lo creo que sí, esto no se debía de perder. Que no se debía de perder porque esto es muy bonito y te anima mucho. Bien, esto, las zambombas antiguas, o sea, no antiguas, hace 10, 15, 20 años, ¿eran mejores que las de ahora actualmente? Hombre, era mucho mejor porque nos juntábamos todos los vecinos y teníamos muchas fiestas y estaba muy bien y ahora se ha perdido, ahora hay un poco de zambomba. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, señor. Nada. Bueno, a ver, que van a cantar por aquí un villancico. ¿Era Juana? ¿Quién va a cantar? Usted, ¿no? Juana Ramos. Ya, venga, vamos a poner aquí el micrófono. Los pastores que van a Belén lo va acompañando una de Dios. Los pastores que van a Belén lo va acompañando una de Dios. mientras que él lo adora con mucho fervor. Los pastores son los pastores. Mañana Pascua de la Navidad. Esta noche la noche buena y mañana Pascua de la Navidad. En el mundo reina la alegría que ha nacido el niño que en Belén está. Señores, cada vez está viniendo aquí mayor número de personas, ya es que prácticamente no se cabe en este patio interior de estas parcelas de la avenida Tomás García Figueras del polígono de San Benito, porque el ambiente atrae a los vecinos que a lo mejor al principio veían esto de la zambomba, nos referimos a los vecinos de bloques colindantes, que la veían como algo en el aire, como algo frío, pero que sobre la marcha se ve y se demuestra por qué la zambomba consiguió esa fama a lo largo y en el transcurso de los años, en tiempos atrás. Porque es una convivencia, porque es una atracción importantísima a lo largo del año para que los vecinos puedan convivir, puedan cantar juntos y puedan festejar la llegada de la Navidad. Los del amo lo están sacando a bailar. Sí, y hasta a mí me sacaron para bailar este baile del pañuelo. Y esa, desde luego, no es nuestra habilidad, el baile. Qué bonito ejemplo nos dieron en el transcurso de esta zambomba estos vecinos de las parcelas 18 y 19, puerta 7, de la avenida Tomás García Figueras, en San Benito. Al final de la zambomba, nos esperaba una amplia mesa preparada con mucho esmero por todos los vecinos. Pestiños, queso, aceitunas, tapas variadas, cerveza, vino, anís, lo que quisiéramos, lo pusieron a nuestra disposición. Y para agradecer todo esto, de verdad, no hubo palabras. Ha sido un programa de Radio Popular realizado por Bernardo Linares y servidor de ustedes, Manolo Yélamo. Una zambomba más que ha recuperado para Jerez Radio Popular. Bueno, ahora los vecinos están participando en un baile, están pasando al centro del patio donde se ha formado un coro y hacen el llamado baile del pañuelo, que es la primera vez que nosotros lo oímos en una zambomba. De verdad que es una cosa que no hay palabras para narrar cómo participa todo el mundo, personas de todas las edades, cómo no se ve una cara triste y cómo esto de la zambomba es algo en lo que creemos haber acertado, en el sentido de cuando nosotros hemos llegado a Jerez hace ya unos años, 10 años aproximadamente, hemos visto cómo muchas cosas en los propios cercanos la habían ido dejando perdiendo, como habrá sucedido también en otras ciudades españolas con sus costumbres y tradiciones. Llegamos aquí y nos encontramos con que había una costumbre, la de los belenes, no se montaban belenes apenas en Jerez, Radio Popular organizó el certamen de belenes y hoy día son decenas y decenas los belenes que se instalan en Jerez. Hemos hecho igual con la Semana Santa a nivel de retransmisiones y de presencia radiofónica, lo hemos hecho con el Rocío, con las ferias, no sé, en fin, en cuanto a los acontecimientos son netamente jerezanos. Y este año vamos por derecho, por la zambomba, por la recuperación de la zambomba. Vamos a poner el punto final a este reportaje sobre la zambomba que tuvo lugar días pasados, concretamente el día 16 de diciembre por la tarde-noche en las parcelas 17 y 18 de la avenida Tomás García Figuera del polígono de San Benito. Gracias a todos ustedes por estas atenciones que han tenido para con nosotros, gracias también por la reincorporación a nuestras costumbres de estas tradiciones. Señoras y señores, gracias por todo. Feliz de Pascua y que el año que viene nos podamos ver todos exactamente sin que falte ninguno, ¿eh? Muchas gracias. Sin esperar para que se despeje la pista, vamos a usted. Vale, muy bien. Señor. Vamos a otra vez. Bueno, ahora mismo es que tenemos que irnos a otra zambomba ahora. Venga, la pista. Que está aquí.